Santiago, entonces, capítulo 1, amados. La palabra del Señor dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos una vez más, amados. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra, con la cual, Señor, nos edificas, con la cual nos consuelas, nos confortas. Y te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros, Señor, una vez más, según tu gran misericordia, Señor, según tu compasión. Y tu palabra, Señor, dice que tus ojos están atentos a los justos, a los que te temen, a los que tiemblan a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hijos así, Señor. Que tomemos como debe ser, Señor, tu palabra, muy en cuenta. Que la tomemos, Señor, con el temor, con la reverencia, con la disposición a obedecer, a aprender, a conformarnos a ti, a conocerte, Señor, a saber cómo eres tú. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos tu dirección. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, esta carta escrita por Santiago, también llamado Jacobo. Este Jacobo es el que en Hechos 15 habla allí en el concilio que tiene, esta reunión para hablar sobre el tema de los judaizantes y de lo que estaban tratando de hacer con la iglesia. Y este es el hermano del Señor. No creyó en el tiempo que el Señor ministró aquí en la tierra. Esto fue uno de los hermanos, ¿no? Que le dijeron, si eres, pues no, cualquiera que quiera hacer las obras, dice, delante de los hombres no lo hacen oculto, se muestra. Y el Señor le dijo, ¿no? Bueno, vuestro tiempo siempre está pronto. Mas él esperaba siempre en el Señor, en su Padre, ¿no? Se ve que este hermano, el Señor en la carne, después cree. Después, por la gracia de Dios, se convierte. Él y Judas, ¿no? Que son los dos que manifiesta la Escritura. No sabemos si los otros, es muy posible que sí, pero de estos dos tenemos testimonio. Y él escribe esto, hermanos, porque dice la Escritura que llegó a ser una columna en la iglesia. Sí, Pablo menciona en los escritos, habla de él en Gálatas, ¿se acuerda? Que le dieron la derecha, ¿no? Él y Pedro le dieron el señal de que era el mismo evangelio que predicaba, no era distinto. Pedro había sido enviado a los judíos, a la circuncisión, y Pablo a la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Bien, él se presenta aquí, hermano, como un siervo de Dios, como lo somos todos nosotros. El siervo de Dios no es un título, sino es una función, es un ministerio, es servir al Señor, ¿no? Es la palabra ministro, pero hoy la palabra ministro tiene una connotación, ¿no? De eminencia, de estar en un lugar, ¿no? Donde pues, los demás le deben de servir. No es así en la Escritura. En la Escritura nosotros tenemos esta palabra como una persona con la disposición a dar su vida. Y esto tiene, aquí tiene que ver con no solo un ministro como tal, sino un ministro por amor, ¿no? Dulos es la palabra, ¿no? Es justamente servir por amor. No porque me pagan, no porque recibo un beneficio, sino porque el amor es lo único que me lleva a hacerlo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto, obviamente el gran ejemplo de nuestro Señor, pero quizás para poder ver un poco más, es justamente lo que hacen las madres, no los padres con los hijos. Los padres no nos tienen que pagar para cuidar a nuestros hijos. Podemos pagar guarderías, podemos, ¿no? Donde los dejamos, podemos pagar, pero nosotros no vamos a cobrar por cuidar a nuestros hijos, por darles de alimentar, por vestirlos, por ocuparnos de ellos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos este servicio? Por amor, ¿no? Esta es la palabra acá. Siervo por amor de Dios. Entonces cada uno de nosotros debe ver, hermanos, si somos siervos de Dios de esta manera. Porque hay muchos que dicen servir al Señor y muchas veces no lo hacemos como Dios nos pide que lo hagamos. Tenemos otro interés. Tenemos otro propósito. Pablo dice en Filipenses que algunos predican a Cristo, a la verdad, por envidia, por contención. Algunos pensando añadir aflicción a mis prisiones incluso, pero otros por amor. Entonces, amados, debemos ser esta clase de siervos, ¿no? En Romanos capítulo 6 nos dice el Señor que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora hemos venido a ser siervos de Dios. Todos nosotros. Todos nosotros. Hoy en la iglesia, no sé cuándo empezó este llamado, creo que fue por los 90 más o menos, que a los pastores le decían, ya viene el siervo, ya viene el siervo, o el siervo de Dios ya llegó. Yo me acuerdo que llegó una iglesia de Panamá, ¿no? Y dice, ya llegó el siervo. Y le digo, hermano, ¿y usted es siervo? No, yo no, un hermano nomás. Sí, pero si no es siervo, entonces no es creyente. Ah, pues, ¿cómo? No, yo sí soy creyente, porque todos somos siervos. Entonces, usar esta palabra solo para los pastores no es correcto. No es de uso exclusivo. Todos nosotros servimos al Señor. Por lo tanto, siervos por amor. ¿Eh? Y Santiago no era apóstol. ¿No? El Señor no escogió a ninguno de sus hermanos para seguirlo. A ninguno. Esperó salvarlos después que él ascendió a los cielos. Así que no hay un llamado, ¿no?, familiar acá. Pero luego que él cree como uno más, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice de mi hermano, el Señor, ¿no? Sino porque Cristo en verdad fue su hermano, pero sobre todo fue su Señor. Y Santiago es como, se uniría a las palabras de Pablo, ¿no? Cuando dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y ya Santiago ya no lo conocía así también, ya era el Señor. Qué conmoción, ¿no? Porque esto le sucedió a pocas personas, es decir, solamente a su familia. El saber que uno de sus hermanos era el Mesías. El llegar a un momento a descubrir y a creer, porque finalmente creyeron, ¿no? El uno de sus hermanos con los cuales ellos compartieron mesa, trabajaron, era el Mesías, el enviado de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Porque dice la Escritura que no creían en él, pero luego creyeron. Y cuando creyeron, ya su hermano estaba en los cielos y es el Señor de la gloria. Por eso dice, y del Señor Jesucristo, ¿no? Siervo de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. No está sirviendo a dos dioses, es un solo Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad, ¿no? Son un solo Dios. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, esta dedicación, ¿no?, a los destinatarios de esta carta, algunos piensan que solo son para los judíos creyentes, ¿no? y que esta carta se debe interpretar así, para no equivocarse. Hermanos, las 12 tribus de la dispersión que están acá, es la parte de Israel conversa. O sea, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, es para nosotros. Alguno va a decir, no, pero tú no eres judío. Tú no eres descendiente de Abraham. Entonces, tú no puedes contarte como una tribu de Abraham. No soy de la descendencia de Abraham en la carne, pero sí soy descendiente de Abraham espiritualmente. Él es nuestro padre. Y lo que prevalece y lo que va a prevalecer eternamente no es la descendencia en la sangre, sino la descendencia espiritual. Porque dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, amados, no es judío el que lo es exteriormente. Entonces, Santiago, no estaba escribiendo a la descendencia de Abraham en la carne. ¿Sí? Estaba hablando a la descendencia de Abraham según el Hijo, según la fe. Y eso somos todos nosotros, la iglesia del Señor. ¿Sí? Porque ya se había entendido y ya se había revelado el misterio del cual Pablo habla en varias de sus epístolas, ¿no? El misterio oculto, ¿no? Por todo el tiempo. El misterio de que hoy judíos y gentiles tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Y somos hijos de Abraham. Ya no necesitamos la circuncisión en la carne para venir a ser parte de estar en el pacto. Porque ese pacto también ya quedó caduco. El pacto de la ley, ¿no? El pacto ya terminó, ya cumplió su función. Y hoy estamos en el nuevo pacto, ¿no? Sellado, firmado, establecido, con mejores promesas, y el fundamento de ese pacto es la sangre, el sacrificio de Cristo Jesús. Bien, salud, ¿no? La palabra salud es salvación. Es que también el deseo de que ellos alcancen esta sanidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Salud es eso, ¿no? Nosotros tenemos esa costumbre a veces de saludar a una persona, ¿no? Estornuda y decimos salud, ¿no? ¿Qué le estamos deseando? Que esté bien. Pero nosotros, espiritualmente, no, el salud no es un saludo cualquiera, que le hacemos a cualquiera que estornude. Esta salud está dirigida solo a los hijos del Señor, los que van a gozar de eterna salvación, los que ya hemos sido sanados por el sacrificio de Cristo Jesús. A ellos les he dado esta bienaventuranza de gozar de una salud eterna. Bien, dice, hermanos míos, fíjense, les llama hermanos, no está hablando de hermanos en la carne, sino hermanos espirituales, y dice, hermanos míos. Y vamos a, hermanos, a leer uno de los mandamientos que parecen gravosos, pero ya hemos visto en 1 Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermanos, yo siempre les he estado hablando de esto en diferentes momentos, ¿no? Siempre he venido, creo que en los últimos años, y siempre que Dios me da la oportunidad, hago énfasis a este texto y algunos más. Y Dios nos ha preparado por medio de su palabra para estos momentos. Para que nosotros, hoy que ya vino la prueba, veamos si estamos dispuestos a obedecer al Señor, teniendo gozo en diversas pruebas. Hermanos, el pedido del Señor, el mandamiento del Señor de tener gozo, no es masoquismo, ¿no? No es gozarme en mi dolor y que bueno, que bien que estoy sufriendo, ¿no? Como Como a veces dicen, ¿no? Acá la gente creo que es una burla, ¿no? La que hacen que más me pegas, más te quiero, ¿no? Pero no es eso. No es eso lo que el Señor está ordenando acá. Es el hecho de entender, conocer, saber por qué me debo gozar en las pruebas. Entonces, el Señor me manda a tener sumo gozo, o sea, un gozo sublime, un gozo que sobrepasa las circunstancias, justamente no está sujeto a las cosas que nos suceden, porque si no, seríamos sensuales, ¿no? Seríamos, solamente responderíamos a lo que nos pasa. Nos va bien, estamos alegres, ¿no? Pierde nuestro equipo, nos entristecemos. Sujetos a todo, ¿no? Nos pagan, uy, qué alegría. No nos pagan, molestia, angustia. El Señor dice, por sumo gozo, en diversas pruebas. Ahorita de nosotros son diversas las pruebas, ¿no? Hay hermanos que tienen que dejar el lugar donde viven porque ya no tienen para pagar. Hay hermanos que no les están pagando en el trabajo. No tienen para sostenerse, ¿no? Y ya tienen que, buscar ayuda. Gracias a Dios, nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad de parte del Señor de suplir las necesidades de nuestros hermanos, de que no les falte ninguna comida, porque si hay es para eso, ¿no? Tenemos esa responsabilidad. Entonces, los hermanos hoy, ¿no?, que están padeciendo esto, deben gozarse. No deben entristecerse y decir, uy, qué pena que a mí me está pasando esto, ¿no? Qué tristeza, que sea carga para la iglesia. No, no es ninguna carga. El Señor te tocó a ti en esta necesidad. Y debes aceptarla y debes tener gozo. Porque vamos a ver, hermanos, que la prueba es una concesión de parte del Señor. Ya en Filipenses, si me acompañan en Filipenses 1:29, dice el Señor, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos es concedido que padezcamos por Cristo. Y uno dirá, pero esto no es por Cristo, esto es porque un virus está andando por ahí. No, no, es por Cristo. Si somos de Cristo, todos nuestros padecimientos son en Cristo, a menos que me separe de Él. Y un hijo de Dios, perdón, ¿se puede separar de Dios? ¿Se puede separar de Él? No. Todos nuestros padecimientos es en la unión que tenemos con nuestro amado Salvador. Entonces, por eso dice diversas pruebas. Pueden ser diversas. Necesidad. ¿Qué otras pruebas hay, no? Ahorita de trabajo para suplir. Hay pruebas de enfermedad. Hay hermanos que ahorita están enfermos, que están siendo afligidos. Hay ahora no solamente de ellos, sino también de sus cercanos, ¿no?, de sus familiares. Algunos han partido, han muerto, amigos, y hay una prueba allí. Hay una aflicción. Hay otros que no solo por este momento, sino porque la aflicción es continua por una enfermedad crónica que tienen, ¿no? El caso de la hermana Basilia, nuestra hermana anciana, ¿no?, la hermana Ana, un día pude conversar con ella y siempre ella es la que habla más, y porque eso es lo que yo necesito. Cuando una persona está tan fortalecida como ella, lo que uno necesita es callarse y escuchar cómo una persona tiene tanta fe, tanto gozo en el Señor, a pesar de sus dolores, sus aflicciones. Y me decía, no, yo, hermano, no merezco esta ayuda que me han dado. Esta ayuda que he recibido del gobierno, no la merezco. Pero mi padre, como ustedes saben, ella dice, mi papá, ¿no?, habla de Dios así, mi papá me ayuda. Y siempre vela por mí, ¿no? Y ella dice, mi papá, que no es otra cosa que el Abba Padre, ¿no? Y ella está muy cerca del Señor. Una fe tremenda de la cual nosotros debemos aprender. Amados, ahí está ese gozo. No lo fabriquemos, ¿ah? Porque este gozo no es un producto de nuestro brazo. Este gozo, ya hemos visto en Gálatas, es parte del fruto del Espíritu Santo. Parte del fruto. Dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. La segunda parte. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Señalamos también este texto. Gozo. No es una alegría desquiciada de reírme cuando me están golpeando. No, no, eso no es gozo. No es una carcajada que doy cuando alguien me está flagelando. No, no, no es eso. El gozo, amados, es el conocer la dicha que uno puede experimentar y saber de que todas estas cosas que nos están pasando son para conformarnos a Cristo. Y ahí viene esta experiencia gloriosa, espiritual, de que necesitamos eso. Necesitamos pasar por estas cosas. ¿Por qué? Porque con todos los hermanos que me toca hablar, que están pasando por aflicciones, y en verdad todos nosotros, dicen, yo no sabía lo que me faltaba. Y todavía no sé todo lo que me falta, pero el Señor lo está completando con esta aflicción. Nos está enseñando a ser dadivosos, nos está enseñando a desprendernos en verdad, nos está enseñando a considerar a los hermanos, nos está enseñando a considerar que tenemos más a veces de lo que creemos tener, también espiritualmente, que podemos dar a otros el pan. Ahorita, hermanos, nosotros mostremos las riquezas que hay en Cristo Jesús en nuestra vida versus los que están empobrecidos, con hambre espiritual y no saben dónde satisfacer ese hambre. La foto que acabo de ver, ¿no?, de los doctores en el Revagleteri, pues, arrodillados y clamando, no sea que Dios, espero que sea el Dios verdadero, es un gesto, ¿no?, el arrodillarse. Por lo menos ya de humildad. Es que la gente se les está muriendo. No saben qué hacer. Le ponen de todo lo que ellos todo han aprendido, pero es un poder mayor que el que ellos saben que tienen las medicinas. Y se les está muriendo. Y no saben dónde acudir. Los creyentes sí saben. Los creyentes saben. La hermana Ana me decía, hoy se acuerdan de Dios, hoy, pero seguramente pasa esto y volverán a lo mismo. Están esperando, hermano, me dice, están esperando volver a sus vicios solamente, ¿no? ¿Cómo será?, me dice, cuando ya suelte esta cuarentena, ¿no? Pero ella agradecía por ese tiempo. Me parece que el Señor, no sé lo que habrá pedido, quizás que se largue la cuarentena, porque está orando por sus hijos. No deja de pedir por Carlos, no deja de pedir por Madeleine, su otra hija que trabaja también en el hospital. Y gozándose. Hermanos, es tan glorioso ver que esto no es solo palabra, esto es verdad. Esto es verdad, esto se debe ver en nuestra vida. Y si no se ve, hay un problema. Miren lo que sigue diciendo. Sabiendo, este es el por el cual debemos tener gozo, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí se halla la razón del gozo. Al saber que el Señor va a producir la otra parte del fruto que me falta, la paciencia que nos falta a todos nosotros, entonces tengo que gozarme. El Señor está produciendo por esto paciencia. Un hermano, por ejemplo, me contaba, ¿no?, que se olvidó de pasar la revisión técnica. Y lo paró el policía. Entonces, a mí también una vez me pasó así, ¿no? Y yo le entregué el papel pensando, ¿verdad? Yo pensaba que estaba al día. Y me dice, señor, hace 2 meses usted no ha pasado revisión. No, he pasado el otro día, pero era de la otra movilidad que tenía. Y verdad, dije, bueno. Y mi esposa me dice, ya, tranquilo nomás, que te pongan, ¿no?, que te apliquen. Entonces, ¿yo qué quería? ¿Que me apliquen? No, es una multa grande. Bueno, dije, sí, señor, verdad que tiene razón, dice, bueno, se me fue. Y ahí me debo acordar de ese texto. Estoy pasando una prueba. En ese caso, por negligencia o por no ser ordenado, no sé. Pero también es una prueba. Pero este texto, el Señor está probando en ese tiempo cómo reacciono. Muchos se libran de las deudas, coimeando, ¿no? Haciendo varias cosas que no es lícito. Hermanos, en un momento alguien sufre un colapso físico, por ejemplo, un hijo o nosotros o alguien, y lo primero que se nos viene a la mente es correr e ir al médico, ¿no? Si esa es una de las primeras reacciones, deberíamos ver, hermanos, si realmente pensamos en esto, ¿no? Que el Señor está usando algo para producir paciencia en nuestra vida. Porque si la sabemos y ya la entendemos, muy bien, el Señor está teniendo un trato con nosotros. Por eso, el gozo no es posterior. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis. No después de la prueba. No decir, el Señor me probó por esto. No, no, no. Sino el gozo debe estar ¿dónde? ¿En qué momento? En el momento de la prueba. Porque muchos entendemos después de la prueba, ¿no? ¿Por qué el Señor hizo eso? Y decimos, uy, mira, el Señor esto. Y claro, no es ilegítimo, está bien. Pero el Señor no quiere que pasemos la prueba con queja. Como Job pasó la primera parte de Job, cuando él perdió todo, hermano, él respondió bien. No atribuyó a Dios despropósito alguno cuando perdió todo. Incluso cuando le vino la sarna. Vino su esposa y le dijo, ya muérete, oye. Maldice a Dios y muérete. Y él todavía tiene la firmeza espiritual para decir que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y Job, hermano, pasó todo eso. Pero fueron sus amigos quienes afligieron más a Job. Más que la muerte de sus familiares y de la pérdida de todo, fueron sus amigos. Pero Dios los usó ¿para qué? Para sacar todavía algunas cosas que había en el corazón. Y Job dice, daré libre curso a mi queja, ¿no? Hablaré con amargura de mi alma. Y ahí Job ya, esto es lo que el Señor quería sacar. Que él sea perfeccionado y ver que, si bien es cierto, parte de la prueba la pasó bien, pero llegaron los amigos y la prueba comenzó. Hermanos, por eso son diversas. Job es uno de los hombres más probado por el Señor, para que nosotros aprendamos que las pruebas van a ser diversas. A veces pérdida de salud, a veces pérdida de bienes, a veces pérdida de familiares, pérdida de reputación, desprecio de nuestros allegados, incluso de nuestros familiares, insultos, difamaciones, acusaciones, las que tuvo Job. Y Job terminó arrepintiéndose por las cosas en que él pecó, en medio de la prueba. ¿Qué le faltó? Gozo. Después de eso, hermano, Job estaba listo para cualquier prueba que le envió el Señor. Gozo. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿tengo gozo cuando me hallo en una prueba? Y si no sé lo que es gozo, debo ir acá. ¿Sé que el Señor me está perfeccionando a través de esto? Porque si no, no va a haber gozo. Solamente va a haber amargura, queja, voy a patear todo lo que se me pase por el camino. Voy a proferir palabras incorrectas, ¿no? Entonces, no es correcto. Ahora, miren lo que dice. Mas tenga la paciencia su obra completa. Por eso necesitamos paciencia. Porque, dice, la paciencia va a ser una obra completa, ¿no? Ese es el propósito. Como nos falta paciencia, a todos nosotros nos falta paciencia. Quizás ya hemos aprendido mucho de la palabra, amados, y gloria a Dios por eso. Hemos aprendido los misterios de Dios, el conocimiento de cómo Dios actúa, de cómo Él nos perfecciona, de incluso de cómo Él va a venir, muchas cosas. Pero Basta que nos pase algo por allí, una cosa pequeña, y ya manifestamos falta de paciencia. Y lo manifestamos de diversas maneras. Entonces el Señor va a seguir actuando en nuestra vida a través de las pruebas para producir paciencia. Y esta paciencia, hermanos, va a completar para que el fruto sea perfecto. Es necesario. A veces yo, bueno, yo y todos, ¿no? Pero quizás yo más como pastor, ¿no? Recibo llamadas de hermanos y hermanos. Quiero compartir algo, a ver si me ayuda, ¿no? Y yo estoy escuchando, ¿no? Y yo digo, es una prueba. Es una prueba. Hermano, no ayuda, no sé qué voy a hacer, no sé cómo salir de esto. Entonces yo le tengo que aconsejar. Y veo que no hay gozo. Porque no está sabiendo de que Dios lo está perfeccionando y de que Dios está añadiendo paciencia. Entonces debo ayudarle. Yo no debo decir, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no se goza? No. Debo ir con la ternura de Cristo, ¿no? Porque a mí el Señor me enseñó así también. Yo cuando he sido probado, y creo que voy a seguir siendo probado, no respondí bien. Y no he respondido bien muchas veces. Peor es que la dejó y ni siquiera fuimos probados como Job. Y fíjense finalmente lo que dice el Señor. Mantenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Siempre hemos escuchado esa frase, ¿no? No, no hay iglesia perfecta, no hay hombre perfecto, todos tenemos errores. Pero la palabra perfecto no significa impecable. La palabra perfecto significa integridad. El andar bien, el andar en el camino de justicia. Todo aquel que anda en el camino de justicia dice, Señor, este me honrará. Porque está llevando adelante los mandamientos de Dios. Entonces está andando en el camino de la perfección, dice el Salmo. ¿Quiénes andan en el camino de la perfección? Los perfectos. Hermano Job, ¿era perfecto antes de la prueba? Sí, dice la Escritura, el Señor da testimonio de él. Tres veces. No era un justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Job. Y entonces uno dice, pero si era perfecto, ¿por qué lo probó? Si ya no le faltaba nada. No, es que perfecto no significa que no le falte nada. Perfecto significa que está andando en el camino del Señor. Y lo que falta, lo va a seguir aprendiendo en ese camino. En ese camino. La idea para hacer un a ver, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hermano, ¿cómo está físicamente? Perfecto, hermano. Quiere decir que te funciona todo, ¿no? No funcionan todos los aparatos, el digestivo, todo no funciona. Está perfecto. O alguien dice, hermano, estoy bien, pero por acá tengo un dolorcito, me duele. Ah, ya. Está imperfecto. ¿No? Está adoleciendo de algo. El cristiano no debe adolecer de nada. Debe andar perfectamente delante del Señor. Y como no andamos perfectamente del Señor, ¿qué nos falta? Paciencia para que seamos perfectos. Nos falta paciencia para soportar las pruebas, ¿no? Y justamente lo que el Señor nos manda, pruebas. Bueno, entonces, más pruebas, pues, porque nos falta paciencia. Nos falta paciencia para el trato con nuestros semejantes, con nuestros familiares. Nos falta paciencia. Hoy día hablaba con un hermano acerca de esto. Y la situación es difícil en casa. Sí, amén. Siempre va a ser así, a veces. Pero el problema no está afuera, el problema está cómo yo respondo ante la situación. Los problemas afuera... ¿Van a dejar de ser? No. El Señor, amados, la misma persona, la misma reacción. Cuando enfrentó a los fariseos, no le respondía con maldición, no se enojaba. Venía un hombre a preguntarle algo, le respondía con amabilidad, con compasión, con reverencia. Decía, no estás lejos del reino de Dios. A otro que se fue amando su riqueza, dice que lo amó. ¿No? Al joven. Cuando llegó el momento difícil de la prueba y fue ante Pilato, y comenzó Anás y Caifás, no los insultó. Él podía pedir la muerte a su padre de todos ellos y no lo hizo. Como cordero fue al matadero, no abrió su boca. Estuvo ante Herodes y ahí fue flagelado brutalmente. Y no respondió. No son las circunstancias, hermanos, las que van a cambiar para que yo cambie. Es el corazón. Nosotros necesitamos aprender de Cristo, a ser conformados a Él, tener la paciencia de Él. Entonces, ¿para qué envía las pruebas? Porque nos falta paciencia. Dice, seáis perfectos y cabales, ¿no? Andar en cabalidad, ¿no? Andar en nuestro, como dicen, ¿no?, en nuestros cabales. ¿Qué significa? Con la mente bien orientada hacia el propósito del Señor. Cuando una persona se desquicia en un momento, ¿no?, no está enfermo en la cabeza, pero por ahí una circunstancia le hace reaccionar mal, dice, uy, perdió sus cabales, ¿no? Perdió la equidad. Y por ahí hizo algo indebido. Bueno, aún las peores pruebas, hermanos, no debemos perder la cabalidad. Debemos ser templados en cualquier circunstancia. Y esto, hermanos, es una necesidad para todos. Yo recibo mucha exhortación aquí en casa acerca de esto, ¿no? Mi esposa es la persona más cercana a mí. La parte de mis hijos, la más cercana, la que me conoce, pero, bueno, más me conoce Dios, ¿no? Pero después mi esposa, ella sabe, y siempre está, Martín, cuidado, te falta esto. Y a veces uno no quisiera que nadie le señale cosas. Pero es tan necesario, hermano, porque si no, ¿quién nos hace ver? Los jóvenes, justamente, lo que quieren es vivir solos, ¿no? Ay, me voy a mi cuarto, ¿cuándo yo me voy a mi casa? ¿Por qué? Porque no quiere que nadie le diga nada. Les molesta. Pero el cristiano no. Necesitamos eso. Necesitamos ser reprendidos, exhortados, animados, consolados. Sin que os falte cosa alguna. ¿Todavía nos falta cosa, hermanos? Todavía nos falta, ¿no? Yo he recibido, creo, la llamada de todos mis hermanos en este tiempo. Y todos dicen, no, hermano, mire esto. Yo no sabía que era así yo. Me faltaba esto, ¿viste? Otro me dijo, yo no sabía que mi confianza estaba en el dinero, en lo que yo tenía. Otros, en mi trabajo. Hermano, yo no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? No, pero no lo estaba preguntando en el tono que digo, ¿no?, sino con esperanza. ¿No? No hay trabajo. Vamos a esperar en el Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué nos estaba faltando? En este caso, confianza. Nos estaba faltando confiar en el Señor como es debido, porque confianza hay, pero no la que el Señor merece, porque el Señor merece nuestra absoluta confianza y restricta. ¿No es cierto? Sí, pero sin dudar, como va a decir, dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿alguno de nosotros la tenemos? Todos. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, el sabiendo del versículo 3 es la sabiduría que nos falta. Cuando uno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y a veces nosotros no. En el momento de la prueba, no, otra vez, hermano, no habla después de la prueba, sino en la prueba. En medio del fragor de la lucha, ahí, ¿no? Cuando, como decimos nosotros, cuando las papas queman, ahí. Si uno en ese momento no sabe que el Señor está usando ese momento para conformarlo a Cristo, entonces vamos a perder nuestros cabales. Vamos a hacer cosas, vamos a decir, vamos, ¿no? A proferir cosas que no están bien. Entonces, es mejor callarse, por eso Lamentaciones dice, ¿no? Esperar en silencio la salvación del Señor. No te lamentes. Esto ha sido enviado por el Señor. No te lamentes. Si tienes que lamentarte, lamentémonos en nuestro pecado. no en las circunstancias, sino en lo malo que hemos sido nosotros. Y pídale a Dios. Entonces, hermanos, Dios es la única fuente de sabiduría. Es la única fuente de amor, amén, pero es la única fuente de sabiduría. No hay otro lugar donde nosotros podamos hallar sabiduría. No está en los libros, no está en la escuela, no está en los lugares, no está en ningún solo sitio. Job dice, habla de eso. Después le voy a pedir a mi hermano Roque, un día me compartió ese texto, que lo coloque allí, ¿no? ¿Dónde está la, dice, dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se halla? Es en el Señor. Job le dice de una forma hermosa, ¿no? Todo esto, no, no se halla en los tesoros, ¿no? Se halla en el Señor. Por eso dice que su palabra hace sabio al sencillo. Hermano, yo me gozo realmente en la iglesia porque a todos los estoy viendo crecer. Todos. Creo que hay unos poquitos rezagados, pero son muy poquitos, ¿no? A esos hay que darle más chicote, creo, ¿no? Digo, de parte del Señor, ¿no? Pero están avanzando. Los he visto crecer. No son los mismos de hace 3 años, de 5, de 6, no son los mismos. Pero igual nos sigue faltando. Amén. Porque Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo, dice. Un apóstol que tenía todo el conocimiento de la doctrina, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino prosigo. Prosigo. Para ver si logro así aquello para lo cual fui llamado. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Prosigamos, amados. Prosigamos. Nos falta. Nos falta. Y el Señor, hermanos, la da abundantemente. Él no la da a cuentagotas. Él la da abundantemente. Y el Señor en un momento de gozo, dice la Escritura, ¿no? Y en los Evangelios dice que el Señor se regocijó en espíritu y en ese momento dijo, te alabo, Padre, te alabo. Y fíjense lo que había pasado antes de eso. Que los sabios, los hombres encumbrados, estaban enajenados de la verdad del Señor. Y el Señor le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a los niños, porque así te agradó. Esos niños no son niños en edad, sino habla de niños espirituales. No en el sentido negativo, sino en el positivo, ¿no? Es decir, los dependientes del Señor, los que confían plenamente en el Señor. Los que están anhelando siempre estar tomados de la mano del papá. La confianza. A ellos, Padre. Te alabo por eso. Hermano, Dios las escondió estas cosas de los sabios y se las dio a los niños. A los humildes, a los pobres en espíritu, a los que tiemblan a su palabra. Y ahí dice, ¿no? Y el Señor la va a dar. Versículo 6. Una exhortación, pero pida con fe. No dudando nada. No dudando nada de quién. Del Señor. ¿Por qué tendría que dudar? ¿Por qué? Hay muchos que han confundido la fe con una presunción, ¿no? No, yo sé que el Señor me va a dar. Hermano, pero ahora con fe. Sí, yo lo confío. El Señor me va a dar, hermano. Yo estoy plenamente convencido. Y muchas veces esas personas que declaran o dicen estas cosas, están creyendo en algo que Dios no le ha prometido. Y tremendamente ellos, ¿no? Señalan, no, yo tengo fe, el Señor me va a dar. Pero eso no es fe, eso es presunción. Aquí, ¿por qué uno debe pedir con fe, sin dudar? Porque el Señor lo está prometiendo. Porque el Señor está diciendo, te voy a dar sabiduría. Cuando te hallas en diversas pruebas, pídela, yo te la voy a dar. Y te la voy a dar sin reproche. Y te voy a dar abundantemente. Pero pídemela con fe. No usemos esto para decir, yo quiero un carro. Yo quiero una casa, ¿no? Con piscina. Yo quiero eso. quiero eso. Yo tengo. ¿Cómo tengo que pedir con fe para que el Señor me la dé? No, no, la fe en cuanto a las promesas de Dios. Si el Señor ha prometido algo, ¿por qué no voy a creerlo? Es pecado, la falta de fe es pecado. El Señor ha prometido. Yo he conversado con varios, pero una vez me encontré con una persona que me decía, ¿no? Yo le confieso al Señor mis pecados. Y el hermano me dice, yo lloro, me lamento por lo que he hecho, ¿no? ¿Verdad? Pero yo no hallo perdón. No, no, no tengo descanso, me dice. Y a mí me costó, hermano. Yo tuve que orar, pedir sabiduría a Dios. Y siempre me decía, hermano, tú ore por esto, yo no hallo descanso, no tengo perdón. Oro, ¿no? Yo leo la palabra, yo le creo a Dios. Pero en un momento Dios me dio el entendimiento y le dije, hermano, ¿tú crees que Dios perdona pecados? Sí, hermano, sí, yo creo. ¿Y que los tuyos te los puede perdonar? Ah, en eso estoy, hermano. No, entonces tú no crees que Dios perdona pecados. No, yo sí creo. No, no crees. No crees. ¿Tú crees que Dios puede perdonar una mentirita, una cosita, pero los tuyos no, porque son graves, ¿no? ¿Tú crees? Entonces, tú tienes falta de fe y Dios no te va a dar nada. Por eso no, es muy posible que Dios ya te haya perdonado los pecados, pero tú no disfrutes de ese perdón. Por falta de fe. Por falta de fe. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a recibir ninguna respuesta de parte de Dios. No solo para esto, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pida, ¿no? Porque el que duda es como la onda del mar. A veces parece tener una fe grande, ¿no? Como estrondosa. Canta, alaba al Señor, llora, escucha la prédica, se va, predica a los hermanos, pero después se diluye en una cosita que llega a la orilla sin fuerza. Y vive de las circunstancias, no vive de fe, vive por vista, no de fe. Es una persona que está sujeto a las circunstancias. ¿Me va bien? Estoy feliz porque estoy gozando de las bendiciones de Dios. ¿Y las pruebas no serán bendiciones? Si no vemos las pruebas como bendiciones, no estamos entendiendo el medio por el cual el Señor nos conforma. Ahí. Dice, no piense, ¿no? No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna, no solamente la sabiduría, sino cosa alguna del Señor. No piense. Ahora, yo sé que pueden haber varias preguntas en este momento, ¿no? Por lo que el Señor dice acá. ¿Cuándo entonces uno debe pedir con fe? Cuando hay una promesa de parte de Dios. Y debo pedir sin dudar nada. Ahora, pero todas mis oraciones deben ser hechas con fe, todas, sin excepción. Pero existen algunas donde el Señor no ha prometido algo. Y yo también debo orar con fe, pero no caer ya en la presunción. Por ejemplo, ¿quiénes de nosotros anhela y pide con fe porque Dios salve a sus hijos? Pedimos, ¿no? Pero es el deseo, rogamos al Señor, no solamente a nuestros hijos, familiares, hermanos, todos, nos ruego, Señor. Pero no pasamos la línea de la presunción, de decir, el Señor lo va a salvar, porque Dios no lo ha dicho. Porque si el Señor no lo hubiera dicho, sí le debemos creer. Pero el Señor no lo ha dicho. Pero no porque no lo ha dicho, yo debo tener falta de fe. Debo seguir creyendo en que el Señor es poderoso para salvarlo. El Señor lo puede salvar. Por eso rogamos que el Señor tenga misericordia de ellos. Ese es el ruego, pero siempre debe ser con la misma fe. Siempre. Señor, sálvalo, te ruego, tú puedes hacer, ¿no? Sálvalo, Señor. Porque si estoy rogando, pero yo sé y digo en mi interior, no va a ser salvo. No creo. Entonces, mejor no ores. Mejor no pidamos nada, porque está haciendo así, sin fe. Y Dios no se agrade eso. No se agrade, hermano. Ahora, también, sin fe es orar en imposibilidades, en cosas que Dios no ha prometido. Como algunas personas que, yo me acuerdo una vez, una persona que estábamos en una actividad de estas fogatas y comenzó una tormenta, ¿no? Y un varón comenzó a decir, ¡detente, lluvia, viento, párate! ¿Sabes qué pasó? Vino más tormenta. Que todos tuvimos que ir corriendo al lugar, ¿no? ¿El Señor ha dado a alguien la potestad de parar la lluvia? No, Elías, dicen, sí, pero Elías sabía que el Señor se lo había dado. Era una orden de Dios. Y él le creyó a Dios, sí, oró y la lluvia se detuvo. Pero no es que Elías quiso hacer lo que él quiso, no. La fe siempre es dependiente de Dios. Una vez me dijeron que entraron a un velorio, un pastor hizo a orar para que la niña se levante. ¿No? Había muerto una niña de su matrimonio y vamos a orar con fe para que se levante. Eso no ha prometido eso. Ha dado esos dones, sí, algunos de sus apóstoles le dio esos dones y ellos pudieron resucitar a personas, pero le fue comunicado por el Señor. Y cuando ellos fueron y Pedro dijo, no, Tabita, levántate, se levantó, porque era una orden de Dios. Y ellos no dudaron, ¿no? Entonces cuando dice el Señor acá, pero pida con fe, no dudando nada, y si no pedimos con fe, no pensemos que vamos a recibir cosa alguna del Señor, es creyéndole al Señor. Y debemos limpiarnos, hermanos, de pensamientos que manchan nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor. Y terminamos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar. Y la onda del mar, hermanos, también son descritos en Judas por los falsos maestros. ¿No? También tienen este mismo cuadro, que parecen fuertes, ¿no? Parecen portentosos, todo, pero finalmente, ¿qué pasa? Se diluyen. En las pruebas se vienen abajo. Por eso son necesarias las pruebas, para que nosotros sepamos que somos del Señor. Porque cuando el Señor a una persona que dice creer, Él envía pruebas, justamente para ver si esa fe es del Señor. Pero dice la Escritura que el que deja el camino no ha tenido fe. Son de corta duración los que fueron sembrados en pedregales. Así que, amados, es interesante, ¿no? Porque el hecho de que nosotros hayamos sido sembrados en buena tierra no significa que no va a haber piedras y espinos. Pero está diciendo que el Señor nos va a proteger y cuidar para que demos frutos, aún en medio de todas estas adversidades. Y gloria al Señor, amado, ¿no? Porque no vamos a defraudar al Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces, no seamos de doble ánimo. No digamos hoy una cosa y mañana cambiemos. No prometamos hoy al Señor algo que no vamos a cumplir. Porque el Señor no se complace en los insensatos. Hoy día mucha gente está haciendo votos al Señor. Señor, si tú haces esto conmigo, si tú, mira, yo te prometo, Señor, que sí, bueno. Están, después el Señor dice, paga tus votos al Señor. ¿No? Y yo les voy a hacer recordar a muchos que están hablando hoy día, ¿no? Que se están acercando al Señor. ¿Ven? Y van a tener que acordarse de lo que les dijeron. Porque el Señor no se complace en los insensatos, no se complace en los de doble ánimo. Porque es una inconstancia. Hoy parece firme, mañana está fuera de la carrera. Gloria a Dios, amados, por sus pruebas. ya estamos en el momento de pruebas, como decía la hermana Ana, ¿no? Me decía, estos son principios de dolores. Y a algunos ya les está doliendo mucho, ¿no? Son principios. ¿Qué será cuando vengan los fuertes? Dice, ¿qué será? Así que, amados, confiemos en el Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por enseñarnos esto, Señor, porque si no estuviese aquí en tu palabra, realmente estaríamos afligidos en las pruebas. No sabríamos qué hacer, Señor. Estaríamos divagando, pero tenemos mandamientos tuyos, Señor, para ordenar nuestros caminos, para limpiarnos de cosas que no se conforman, Señor, a ti, para no ser apasionados por las circunstancias, no ser volubles, Señor, ir de un lado a otro, sino permanecer en el dominio propio, en la templanza, Señor, que tú vas a producir en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora en la oración, Padre. En ti esperamos. En Cristo Jesús, Señor. Amén.